el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios a Desiré Santos Amaral, en la gerencia general, la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la dirección general de prensa y de internet a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray y todo su equipo. En la consola hoy nos acompaña Arturo Hernández, quien nos da muy buenas nuevas de su querido padre Nacho Hernández, Ignacio Nacho Hernández, a quien nosotros seguimos esperando, aun cuando no apurando, que se tome los días que les corresponden para restituir definitivamente su estado de salud, cumplir con lo que los médicos le han indicado como reposo, dieta, etcétera, y así pues poder volver con nosotros en su plenitud. Desde acá nuestro abrazo y nuestro saludo a Nacho. Estará en la producción del espacio Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos listos ya para compartir con ustedes la efeméride del día de hoy. Nos dice que en una fecha como esta, pero en 1814, es jurada la primera Constitución de México. En el medio del fragor, en plena lucha por la independencia, se jura la Constitución de Apatzingán, primera Constitución de México. Proclamó la independencia de ese país, rechazó la monarquía y estableció la república. Se inspiró en el modelo liberal democrático de las constituciones francesas y españolas. La Constitución realmente nunca tuvo validez ni fue aplicada. Casi un año después de su promulgación, su inspirador José María Morelos y Pavón fue capturado y fusilado. Siempre les he comentado desde acá ese fenómeno que me ha llamado tanto la atención de la historia de México, que la mayoría de sus grandes próceres terminaron cayendo bajo las balas, bien fuese en atentados o frente de un pelotón de fusilamiento. En 1854, durante el gobierno de José Tadeo Monagas, queda inaugurado en el centro de la capital un gran teatro, cuyo nombre era el Teatro Caracas. El recinto tenía capacidad para 1.500 espectadores y estaba ubicado en la esquina de Veroes a Ibarra. Para el acto de inauguración fue invitada una compañía lírica italiana que representó la ópera Hernani de Giuseppe Verdi. En el año de 1919 un incendio lo destruyó completamente. Hasta esa fecha fue uno de los centros culturales de la vida caraqueña por excelencia. Aquí ponen una foto que es como referencia, pero está equivocada porque la foto es del Teatro Municipal. En 1887, en Estados Unidos, nace el periodista John Reed. Él es el único norteamericano que está enterrado en ese monumento que hay en la Plaza Roja de Moscú, muy cerca del mausoleo donde reposan los restos de Lenin. John Reed fue un periodista comprometido con la lucha antiimperialista y dirigente obrero estadounidense que cubrió la Revolución Mexicana. Escribió sobre las huelgas de los mineros de Colorado en 1914, trabajó como corresponsal de guerra al estallar la Primera Guerra Mundial y fue testigo de la primera revolución proletaria en Rusia. Es muy conocido por su libro 10 días que conmovieron al mundo, un relato impresionante de los días previos a la Revolución de Octubre que ha sido leído por miles de obreros, jóvenes y estudiantes como primera aproximación a la Revolución Rusa. En 1899, aquí también en Venezuela, asume Cipriano Castro la presidencia. Inicia el periodo que se conoce en la historia venezolana como el andinato o gobierno de los andinos. Castro fue un presidente de personalidad carismática con un profundo sentido nacionalista. En su gestión trató de organizar la administración pública, modernizar el ejército y unificar a Venezuela. Sus políticas nacionalistas fueron la causa de las agresiones que sufrió Venezuela a partir de 1902 por parte de las potencias imperialistas de la época. Pasó a la historia por el llamado que hizo al país a defender la soberanía nacional ante el bloqueo de las costas venezolanas. La proclama era: la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. El comandante Chávez siempre habló de ese periodo como un periodo de los que lanzaron al mundo el deseo de paz, de soberanía de nuestro pueblo, y que por eso precisamente fuimos perseguidos por esos imperios que persiguieron a Castro. En 1906 en Francia muere Paul Cézanne. En 1928, pero en Brasil, nace Nelson Pereira dos Santos. En Haití, en 1957, asume la presidencia François Duvalier. En 1962 estalla la llamada crisis de octubre. En tal fecha como hoy, el presidente entonces de los Estados Unidos anuncia por radio y televisión la detección de misiles soviéticos en Cuba a través de aviones militares espía. Kennedy ordena en ese momento un bloqueo naval a la isla hasta que fuesen retirados los misiles. El episodio se conoció como la crisis de octubre, y durante 6 días el mundo estuvo al borde de una catástrofe nuclear. Por fortuna para la humanidad, el diálogo directo entre los jefes de Estado soviético y norteamericano puso fin al conflicto. 47 años después, la nación caribeña sigue recibiendo agresiones directas de los gobiernos norteamericanos, como es el caso del bloqueo comercial a la isla. Lo que sucedió en realidad es que los Estados Unidos, en su proverbial cobardía, como le ha caracterizado siempre, se asustó muchísimo cuando vieron que estaban siendo emplazados unos misiles ahí en la isla, para la defensa de la isla, fundamentalmente. Exactamente con el mismo argumento con que Estados Unidos está invadiendo el mundo entero con más de 1000 bases norteamericanas, con ese mismo argumento, estaban siendo emplazados en la isla de Cuba unos misiles. Eso en el marco de la Guerra Fría, y eso era parte, digamos, sustancial de la Guerra Fría. La búsqueda del equilibrio en la protección de las dos grandes potencias. Pero Estados Unidos se asustó muchísimo, como que si era que le iban a lanzar mañana los misiles. Y entonces se pusieron a sudar, nerviosos, y que ya venía. Bueno, no te digo, pues, que le llamaron la crisis de octubre. La crisis era la crisis de nervios que ellos tenían. Porque si hay alguien cobarde, es el imperio norteamericano. Él siempre habla de los Estados Unidos y sus aliados. Ese es un sofisma para esconder ahí que solo no le gusta avanzar porque, primero, bueno, es señalado por el mundo entero, queda expuesto ante el mundo como el verdadero invasor, pero luego porque no le gusta eso de ir para donde de verdad está el peligro solo. Bueno, nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy algunos temas de la política, aunque sea de manera muy rápida, suelta, que nos parecen importantes. En primer término, yo creo que se nos va a llevar lo que nos queda de esta primera parte. Quisiera compartir con ustedes un análisis sobre las declaraciones que da el día de ayer este señor Ramón Guillermo Aveledo. Este señor, que se vende como demócrata, ahora de repente, de buenas a primeras aparece como demócrata, ayer era señalado directamente, con nombre y apellido, sin ningún tipo de rodeos, por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en esa muy buena rueda de prensa que se dio el día de ayer en la sede del PSV ahí en Mari Pérez, y que contó con el presidente del partido, que es el presidente Nicolás Maduro, y que dejó luego ahí en la rueda de prensa al primer vicepresidente Diosdado Cabello para las declaraciones que se dieron a la prensa. Ahí es donde fue señalado por él Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Ramón Guillermo Aveledo es el personaje, como lo decía ayer, que dejó en 2002 a los venezolanos sin béisbol, porque él era presidente de la, yo no sé cómo se llama el organismo que reúne a la gente de los equipos de pelota. Yo no sé si es la Federación de Béisbol o la Asociación de Béisbol. Lo cierto es que es la gente que decide qué es lo que se va a hacer con el béisbol. Y este sujeto era el presidente de eso. Y él decidió que él eso lo colocaba al servicio de la conspiración que los sectores de oposición estaban lanzando contra la Revolución Bolivariana porque les daba la gana. No calarse ellos un gobierno que había sido electo por el pueblo, como era el gobierno del comandante Chávez. Y este señor es el mismo que señala a María Corina Machado hace apenas unos meses, semanas atrás, en una conversación en la que fue capturada infraganti, expresándose, echando pestes contra todo el mundo de la dirigencia opositora, en una conversación con su queridísimo profesor Carrera Damas. Ella no negó la conversación, al contrario, confirmó que era ella, reconoció ante el país que esa conversación se había dado en esos términos, con lo cual dejó involucrado, señalado directamente a este personaje, Ramón Guillermo Aveledo, de estar llegando, buscando acuerdos con los Estados Unidos, con el Departamento de Estado norteamericano, para ver cómo se hacía para derrocar el gobierno venezolano. Ese mismo personaje, conspirador conspicuo, como es reconocido, habla de democracia en un evento que se dio en el Partido Social Cristiano COPEI, una cosa que ellos llamaron Cuarto Encuentro Nacional de Comunicadores Social Cristianos e Independientes. Y ahí este personaje dice: el derecho a la información tiene dos caras, el derecho a saber lo que pasa y el de hacer saber lo que nos pasa. Es por ello que la libertad de expresión y la necesidad de la información son derechos de cada individuo. Esto es completamente falso y este personaje lo sabe. Es exactamente la forma como han estructurado esta idea los medios de comunicación, siguiendo las líneas de los dueños de los medios de comunicación, que como lo hemos explicado en nuestro programa de televisión y aquí mismo, no son otros que los grandes dueños de las grandes corporaciones capitalistas que hay en la sociedad a nivel nacional e internacional hoy por hoy en el mundo. Los medios de comunicación son solamente un soporte de esas grandes corporaciones. Es completamente falso que los medios de comunicación son una instancia para el desempeño de las libertades del ser humano en cuanto a la información. Eso no existe. Es absolutamente negada la posibilidad de que haya tal derecho, tal libertad ejercido desde un medio de comunicación privado en ninguna parte del mundo. Pero utilizan esas grandes corporaciones, los sectores hegemónicos dominantes en la sociedad, actores políticos que son proclives al modelo neoliberal capitalista, para que sean voceros de esta especie redactada en estos términos. El derecho a la información tiene dos caras, el derecho a saber lo que pasa y el de hacer saber lo que nos pasa. Es por ello que la libertad de expresión y la necesidad de información son derechos de cada individuo. Es completamente falso. La sociedad no tiene ningún derecho frente a un medio de comunicación. Usted va a Casa Marcel Granier y dice, yo quiero hablar hoy por el televisor, y no puede. Marcel Granier no le va a dejar hablar por ninguna pantalla de televisión, ni Cisneros, ni el otro. No se lo van a permitir porque eso es de ellos. Y ahí solamente se comunicará a la sociedad lo que les venga en gana a los dueños de los medios de comunicación, que no es otra cosa que la promoción del modelo neoliberal capitalista. Y si usted va al canal y dice, tengo una tesis para profundizar el capitalismo en nuestro país y hacer que las masas retrocedan en su delirante búsqueda de la justicia y la igualdad social y que reconvengan y acepten el capitalismo, usted es nombrado vicepresidente de inmediato de cualquier canal de televisión privada donde usted vaya a decir eso. Porque los intereses que mueven a los medios de comunicación son los intereses asociados a la idea de democracia que se tiene en esos sectores. No es la idea de el verdadero derecho que tiene, por supuesto, que serle consagrado al ciudadano en sociedad hoy en día, pero que es una quimera, que no es posible, que no ha sido posible así jamás, mientras los sectores oligárquicos han detectado, han tenido el poder de los medios de comunicación. Continuó en su perorata sobre la libertad de expresión diciendo Ramón Guillermo Avelledo, el régimen pareciera creer que los venezolanos no tenemos derecho a estar informados, a no hablar de lo que más nos preocupa, precisamente escasez o desabastecimiento, alza en los precios de los productos alimenticios, manejos de las divisas, inseguridad y la consecuencia de ello. Entonces aquí es donde uno tiene que terciar en función de la verdadera verdad frente a estos criminales golpistas que se prestan a la mentira con tal facilidad como lo hace este sujeto, simplemente para cumplir con el despropósito de acabar con un proceso legítimo, constitucional, como el que hay en nuestro país, tal como lo es la Revolución Bolivariana. ¿Cómo es eso de que no tenemos derecho a estar informados de lo que más nos preocupa, si de lo único que habla fundamentalmente el presidente de la República desde que asumió hace 6 meses la primera magistratura, es precisamente de esa guerra de escasez, de desabastecimiento, de alza en los precios de los productos alimenticios, del manejo ilícito, ilegal de las divisas, del tema de la inseguridad inducida desde los sectores desestabilizadores, con su cantidad de paramilitares que están trayendo desde Colombia a asesinar a la gente en las calles sin ninguna razón, sin ton ni son, para que se incrementen las cifras y con ello obtener un beneficio político. Es el presidente mismo, es el gobierno revolucionario quien ha denunciado todo este proceso de distorsión que se está dando en nuestra sociedad, precisamente en connivencia con los sectores políticos de la derecha, por parte de los sectores del gran capital y de los medios de comunicación privado. Es un cigüí el señor Ramón Guillermo Avelledo, es un arrastrado a las políticas, a los designios, a las aspiraciones golpistas de los sectores del gran capital. Es falso que en Venezuela no haya libertad de expresión. Lo que sucede es que hay una campaña montada por parte de los dueños a partir de la reunión de este fin de semana allá en Denver, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ese club de dueños de medios de comunicación en defensa de sus intereses, para tratar de acorralar a nuestro país una vez más por todos los flancos, utilizando para ello los medios de comunicación, que son quienes tienen la guerra de la desinformación, de la distorsión de la realidad, del engaño a nuestro pueblo para generarle terror, miedo permanente, desasosiego, angustia y padecimiento con el mal uso que están haciendo de ese importante avance del conocimiento que son los medios de comunicación. Eso es exactamente lo que ha denunciado el presidente de la República cuando hablaba con muchísima claridad el día de ayer de lo que tanto nosotros hemos propuesto como un tema central que debe ser discutido por nuestra sociedad en el marco de la revolución transformadora socialista que estamos nosotros impulsando. El presidente Maduro habló ahí frente al movimiento comunitario Teatro Juvenil César Rengifo, creado por él y que hizo una demostración excepcional el día de ayer de su trabajo en pro del rescate de la cultura como instrumento de liberación y de superación de los problemas, de la violencia, de esos problemas que están inducidos desde los sectores del gran capital en nuestro país hoy en día, como lo estamos señalando. Y convocó a la juventud a hacer una revolución de los valores y la cultura en el campo de la televisión y el cine. Tenemos que hacer una revolución cinematográfica de la cultura televisiva y fundar nuevos patrones de Venezuela para el mundo, decía ayer el presidente Maduro, y nosotros consideramos que esa es la declaración correcta, ética, digna, seria que necesita hoy nuestro país frente a este problema. No el de simple arrastrado a los designios de los medios privados como lo hace este pobre sujeto Ramón Guillermo Aveledo, autoerigido en secretario ejecutivo de la que ellos llaman Mesa de la Unidad. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial. Estamos aquí revisando nuestra mensajería y nos complace mucho cómo la gente se activa de inmediato cuando ven que uno está en apuro y salen en nuestro auxilio. Nosotros le agradecemos desde ya varios mensajes que fueron llegando con motivo de la duda que tuvimos nosotros ahorita que estábamos hablando de este despreciable sujeto, Ramón Guillermo Aveledo. Y nos dicen, Ramón Guillermo Aveledo era presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela en el año 2002. Y nos lo dicen a través de varios correos, entre ellos el de Lesbia del 23. Bueno, muy bien. Nos dicen por acá, hola Aranibel, le felicito por el programa en B, creo que es el que tuvimos este fin de semana, el sábado, ahí en la Semana Venevisión que conduce la periodista y buena amiga Margarita Oropesa, y en el cual estuvimos junto con el periodista Juan José Ojeda. Me dice, hola, Aranibel, te felicito por el programa de Venevisión, que los arrastraste, pero no entiendo lo que continúa diciendo. Me retiré de esa emisora porque los nuestros creen que no sé qué estrella, María Soto. Nos pregunta alguien por acá, también en la mensajería, nos dice, buen día, Alberto, ¿qué ha pasado con el Sucre? Nuestro comandante siempre habló de esta moneda frente al dólar. Viva Chávez por siempre, venceremos. Luis Quiroz nos pregunta esto. Con el Sucre, lo que ha pasado ha sido más bien muy promisorio. A lo mejor no se hable mucho en la cotidianidad de ese sistema, porque es un sistema de intercambio económico, pero en el cual no se usa ni como referencia ni como moneda de intercambio el dólar. Es la apuesta que hizo nuestro comandante con esa idea, el que pudiéramos nosotros hablar directamente entre nuestras naciones, en nuestras relaciones comerciales, porque como parte de las distorsiones que se dieron a través del tiempo con el empeño de dominación del imperio norteamericano de todas nuestras economías, estaba el absurdo que se mantuvo de siempre y que es el que cree la derecha que debe ser restituido, que si usted iba a hacer un negocio con Brasil tenía que ir a Estados Unidos a hacerlo allá y utilizar la moneda de ellos. Y ellos insisten hoy en día en el mundo en que todas las transacciones, incluso sin ser país petrolero, sino con una minúscula porción de producción que ellos tienen en su territorio, que no les alcanza ni para suplir su propia demanda, ellos se erigieron un buen día en que la moneda de la transacción para los negocios en el ámbito petrolero tenía que ser el dólar. Se dice, entre las muchas razones que ellos tuvieron, los norteamericanos, para derrocar en Irak el gobierno de Saddam Hussein y asesinarlo, como lo hicieron con esa pantomima de juicio que montaron, estuvo el hecho de que Saddam Hussein, en función de lo que es la cultura árabe, los pueblos árabes, las necesidades de todos esos pueblos allá en el Medio Oriente, planteó el que debiera cambiarse la moneda de referencia para el intercambio comercial del petróleo y que debiera utilizarse el euro, que es el que tienen ellos allá como moneda más cercana, que no tenía sentido el que se utilizase. Eso, por supuesto, fue una amenaza de proporciones gigantescas para los Estados Unidos y lo llevó a eso, pues, a ir a destruir esa nación para evitar que se diera ese paso. Que aquí el comandante también lo consideró en varias oportunidades, no en una sola oportunidad, porque tiene todo el sentido, es decir, porque hay que estar manejando las negociaciones comerciales entre los pueblos con la moneda de un país que no tiene nada que ver con eso. Es simplemente el afán de dominación. Por eso es la importancia del Sucre. Sí, el Sucre sigue operando, está creciendo en términos de la cantidad de dinero que se está transando a través de esa moneda entre nuestros países, fundamentalmente entre Venezuela y Ecuador, y al parecer es una moneda que se ha venido fortaleciendo. Yo no tengo el detalle de cuál es el ritmo de crecimiento que ha tenido esa moneda, que es un sistema, más que nada. No es que haya una moneda acuñada y unos billetes con esa denominación, sino que es un sistema de intercambio que está operando, está funcionando bajo los lineamientos, los propósitos de integración entre nuestro pueblo que se impulsó desde la Revolución Bolivariana por parte del comandante Chávez. Bueno, nos escriben desde Maracaibo, imagínense ustedes, nosotros saludamos a toda la gente allá del Zulia, un estado al que queremos muchísimo. Nos mandan desde allá la recomendación de que revisemos un artículo de Alfredo Smilinski Ochoa sobre el tema de este apátrida del que estamos nosotros hablando el día de hoy, el señor Ramón Guillermo Aveledo, el secretario autoerigido en secretario de la mesa de la unidad, como le llaman ellos. Él le escribió a Alfredo Smilinski un artículo que dice: a Ramón Guillermo Aveledo, Y entonces dice, a propósito de un artículo de este sujeto, tú no has sido, ni eres, ni podrías ser nunca venezolano, Ramón, le dice. Tú naciste por accidente aquí, lo cual no es lo mismo. Si tú fueras en realidad venezolano, si te sintieras como tal, no estarías promoviendo un programa de gobierno que, como lo sabes muy bien, significaría la inevitable y catastrófica destrucción del país y de su pueblo. Y eso no puede ser propio de un venezolano digno, de un venezolano que se sienta hijo legítimo de esta patria inigualable. Porque ese es tu drama, Ramón. Tu drama consiste en que no estás satisfecho contigo mismo, en que no estando contento con lo que eres, tampoco puedes ser lo que hubieras querido ser. O mejor dicho, en que habiendo nacido aquí, hubieras deseado haberlo hecho en la gran nación del norte. Pero allá, como a la cuerda de pitiyanqui y arrastrados que se babean cuando oyen el himno de esa nación, no te quieren. Te utilizan, te soportan hasta cuando pueda serle útil, porque no te quieren, porque para ellos, en el fondo, no eres otra cosa que un despreciable espalda mojada más, como son todos los latinos que, carentes de dignidad y de amor propio, se postran a los pies del poderoso amo del norte. Por eso es, Ramón, que no eres venezolano, y al no serlo, ni ser tampoco norteamericano, careces, por tanto, de una nacionalidad definida y también de una bandera. Lo que en este sentido te hace estar como en una especie de limbo, es decir, como en la nada, donde únicamente están los que solo son eso, nada. Porque esos son los que, como tú, no tienen bandera, ya que esa a la que le rindes culto y venera, oh desgracia, no es la tuya, ni lo podrá ser jamás, lo cual te convierte en una persona sin patria, o mejor dicho, en un apátrida. Y no hay nada que puedas hacer por remediar esta deplorable situación, le dice Smilinski Ochoa a el señor Ramón Guillermo Aveledo. Porque ni siquiera regalándole servilmente el país, como junto con otros degenerados iguales a ti tratas de hacerlo, podrías cambiar tu lastimosa situación. Es decir, que jamás podrías ser uno de ellos. Y eso, por mucho que servilmente te esmeres en agradarlos, en halagarlos, en obsequiarles el país, como miserablemente tratas de hacerlo. Porque esa es la verdad. Quieres regalarles el país sin esperar a cambio más que una sonrisa y una palmadita que para ti, infeliz, al fin las considerarás como la mejor de las recompensas. Yo te digo, si a uno le escriben un artículo así en la prensa nacional, uno tendría que suicidarse. Y no conmino al señor Ramón Guillermo Aveledo a nada. Pero le digo, ahí está el resultado de tu vergonzosa actitud apátrida, entreguista, arrastrada y servil al imperio norteamericano, Ramón Guillermo. Eso es lo que queda para pobres mediocres como tú. Quería comentar también aquí, que no lo hice ayer por razones del tiempo, que se nos fue tan rápido, el evento en el que estuvimos el día sábado en la Cancillería. Como nosotros le habíamos dicho el viernes, ahí hay siempre eventos que se están dando desde la Fundación para la Integración Latinoamericana a nivel cultural, que preside la compañera del canciller Elías Agua Milano. Ella, Natacha Castillo, está haciendo una extraordinaria labor al frente de esa fundación. Y repito, como les había yo dicho el día viernes, iba a haber un evento con motivo del Día de la Cultura de Cuba, y eso pues iba a darse en el marco de un recital de varios artistas cubanos que estuvieron ahí. el evento, en verdad, al que asistimos y que agradecemos habernos invitado por parte de la Fundación, fue un evento digno de la más grata recordación, porque en verdad fue bellísimo toda la jornada, las palabras que ahí se dijeron, la música que ahí se entonó y que pudimos escuchar, la mejor música cubana de diversos géneros. Y nosotros aquí queremos compartirlo con ustedes, no solo por lo bien logrado que quedó ese evento en particular, sino porque hay un esfuerzo que demuestra la consistencia de la propuesta revolucionaria en el ámbito de la cultura, la preocupación que ha habido en la revolución bolivariana desde siempre por la cultura, es algo que definitivamente tiene que serle reconocido a este proceso por las venezolanas y venezolanos, sin distingo de parcialidad política alguna. Todo lo que nosotros estamos viendo en cuanto al rescate de los espacios que se terminaron convirtiendo en muladares, en depósitos de alimañas de todo tipo y basura, etcétera, esos grandes cines que fueron de la capital en otro tiempo, los más importantes, fueron tirados al olvido, al abandono y convertidos, como digo, en esos depósitos de basura y de alimaña. Todo eso ha sido rescatado por la revolución y están puestos al servicio de la ciudadanía. Y allí es donde se está llevando a cabo el maravilloso trabajo de ese proyecto que está impulsando con tanta fe, pasión y convicción venezolanista y en función de la juventud del presidente de la República, Nicolás Maduro, como es ese movimiento comunitario del movimiento Teatro Juvenil César Rengifo. Ese solo rasgo define en nuestro país un proceso que cambia la historia, que pica la historia en un antes y un después. En el ámbito del modelo neoliberal que promueve la derecha venezolana, la cultura no significa absolutamente nada. Es despreciada de manera sistemática por una sola razón fundamental. No se puede, bajo ningún respecto, generar idea de nacionalismo, de patria, entre nuestro pueblo, según los intereses del Departamento de Estado norteamericano, de los sectores oligárquicos, de la burguesía, que son los sectores hegemónicos que controlan la distribución de la cultura a través de los medios de comunicación en nuestros pueblos. Según la tesis del neoliberalismo, la cultura de los pueblos genera idea de soberanía, y las ideas de soberanía son el peor enemigo que tienen los sectores dominantes de la sociedad, los sectores del gran capital, los sectores que son dependientes, que son lacayos del imperio norteamericano y sus propósitos de dominación planetaria. Esa conducta, ese comportamiento de los sectores de derecha de promover la transculturización siempre y cuando venga de los Estados Unidos, pero de ninguna otra nación, y con ello la destrucción de nuestros propios valores, de nuestro acervo cultural, de manera permanente y, como digo, sistemática, es la visión que tiene un sector que desprecia la idea de patria, de soberanía. Esa es parte de la filosofía no escrita de un sector que no quiere saber nada de nuestro país que no sea la de una instancia de sacarle provecho mediante la venta de nuestro territorio a cambio de un puñado de dólares al imperio norteamericano. Es ahí, en el ámbito de la cultura, donde hay un distintivo diferenciador sustancial que la gente en el barrio, en lo colectivo, en todas partes, tiene que ver como un elemento definitorio entre lo que le conviene como venezolana, como venezolano, y lo que debe despreciar en esa misma condición. Ahí está una diferencia entre el modelo inclusivo de justicia y de igualdad que nos trajo el comandante Chávez y la tragedia que significa el entreguismo, la naturaleza arrastrada y servil de la derecha. Otro elemento más para que la gente considere a la hora de evaluar en el debate político con cuál sector debe estar cuadrado, con cuál sector debe cerrar filas. La reflexión la hago con la mayor de las preocupaciones, porque la gente que nos escucha entienda que es un reto el que tenemos. No se trata de una elección o de otra, no se trata de asumirse en militante de un partido o del otro. Se trata de una cosa absolutamente obvia, evidente, que está ahí en el día a día, en el quehacer que se va construyendo de este modelo de patria que nos trajo el comandante Chávez y que está llevando adelante la revolución con el liderazgo de Nicolás Maduro y su gobierno. Ahí hay otro elemento adicional a evaluar, es un elemento tangible. Fíjense cómo ha avanzado el trabajo por la cultura verdadera, no por ese bochorno de la cultura que se promueve en el ámbito de la empresa privada, las empresas del espectáculo, de la derecha, que solamente es traer artistas del exterior para negociar en dólares el intercambio que hacen con esos conciertos, y luego la cantidad de obras nefastas que se están viendo permanentemente en ese ámbito de la derecha. Préstame tu marido para sobarlo, préstame no sé qué, déjame entregarte así, aquí está la prepago que te gusta. Esas son las obras de teatro que hay ahí en ese espacio. Tomen esto como una reflexión en función de ustedes, de sus hijos, de la dignidad de un pueblo que debe construirse a sí mismo, entendiendo estas diferencias. Con ello nos despedimos por el día de hoy, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.